Estamos en comunicación con el jefe de la policía, el comisario Héctor Lara. Héctor, Pablo lo saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo le va? Sí, hola Pablo, para vos y toda la audiencia de la radio. Héctor, primero a ver, ¿cómo estuvo la primera noche de vigencia de las restricciones? ¿Qué notó la policía? Bueno, por ser justamente la primera noche, bien, creo que el resultado fue positivo en ese aspecto, porque realmente donde más movimiento se nota es en las ciudades, que es Santa Rosa y Pico, que podíamos notar más. Y sí, realmente hubo un movimiento importante entre las 20 y las 21, y tal vez algún poquito más, de la gente que volvía a su domicilio, y después los comercios, por lo que vimos, cerraron horarios, salvo algunos poquitos que por ahí quedaba con gente adentro después de las 20. Y se notó la baja de la circulación de la gente. La verdad que después de las 22, que yo por lo menos, tuve una recorrida acá en Santa Rosa, en lo que es micro y macro centro, no andaba nadie. Y en las localidades del interior también, se hicieron unas pocas infracciones de gente que andaba después de las 21, pero en algunas localidades. Pero la verdad que en ese sentido fue positivo, digamos, se notó la baja del movimiento. Héctor, ¿tiene muchos contagios la policía? Tenemos no digamos muchos, pero sí vamos teniendo, porque se van dando algunos que van pasando los días y se van reintegrando, y otros que van contagiándose de una manera u otra. Tenemos por ahí no tantos como tuvimos el año pasado. En algún momento del año pasado tuvimos un número importante. Y la verdad que ahora, a pesar de que la situación sanitaria es más complicada tal vez que en algún momento del año pasado, nuestro personal, dentro de todo, no tenemos tan afectado. Ah, bien. Héctor, hay consultas por el tema de los permisos de circulación, porque el año pasado, cuando había este tipo de restricciones, había que sacar el personal esencial, que trabajaba en horario que está prohibida la circulación, sacaba un permiso. En esta oportunidad no han exigido un permiso. ¿Cómo se está manejando con eso la policía? No, exactamente. Nosotros lo que hemos hablado con los jefes es, bueno, aquel que lo pueda sacar y lo tenga, que el permiso esté vigente y lo pueda sacar, que lo saque, porque lo va a ayudar a que no lo paren todos los días, porque por ahí, por más que él justifique, no sé, un empleado de panadería, que justifique que va a la panadería, que tenga el personal policial ya lo note o sepa que va a la panadería, por ahí si va en moto va a ser parado todos los días. Si tienen el permiso en mano, a veces es más rápido el control y puede seguir transitando, pero no se exige, digamos, el que lo tiene y tiene una actividad esencial, mejor le va a facilitar por ahí en el control, pero no hay una exigencia, no hay una directiva de exigencia de los permisos. El personal policial generalmente ya sabe quiénes van a un lugar al otro, o más o menos usa el sentido común de quienes pueden estar transitando por esa cuestión, de que va a trabajar o que tiene que ir a un centro médico o a una farmacia. Pero no se está exigiendo un permiso en particular. Yo ya le hemos dicho que el que lo puede sacar y que lo tiene, mejor. Si no lo tienen y tienen un empleo, lo mejor es que el empleador le dé una certificación de que trabaja en ese lugar, ¿no? Ah, con una certificación del empleador sería constancia de que, y no lo demorarían. Exactamente, eso le va a facilitar para poder llegar sin problemas a su lugar de trabajo, ¿no? Está bien. ¿Y le han avisado las autoridades del gobierno provincial si van a exigir un certificado que la gente saque? ¿O esto, la información que me está dando usted es que va a quedar a criterio de la policía el control, y si el personal no tiene ninguna forma de justificar, queda a criterio del efectivo? Claro, no. Bueno, se va a buscar la manera de aclarar alguna duda que se plantee. No vamos a demorar a alguien o a retenerle el vehículo o la moto si no está justificada también, digamos, la duda o, digamos, la situación de que esa persona esté haciéndolo injustificadamente. Pero el gobernador lo ha dicho cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, que no hay ninguna, por ahora no, no hay la puesta en vigencia de ningún permiso en particular. Claro. Más que los que por ahí estaban, o sea, como yo te decía, sí. Para facilitar, nosotros hemos bajado esa directiva de que aquel que justifique el empleador, mejor, porque va a ser más rápido su control. Y si no, bueno, que esos permisos que estén vigentes y lo puedan sacar, que lo saquen. ¿Han intensificado los controles desde anoche? Sí, se intensificó y se cambiaron los horarios, por supuesto. Nosotros implementamos acá en las ciudades y en los pueblos a partir de las 20 horas los controles, en principio para también terminar de informarle a la gente, ¿no?, cuál es el horario, porque a veces no todo el mundo está tan informado. Entonces, a partir de las 20 ya se implementaron los operativos para recordarle a la gente que a partir de las 21 no había, regía la restricción de circulación, ¿no? Claro. Después mantuvimos hasta pasadas las 23 horas y a partir de ahí se manejó todo con patrullas y, bueno, por supuesto, aquella persona que se la encuentra circulando fuera de ese horario se la identifica y se le consulta el motivo de por qué está transitando, y aquellos que no tienen justificación se les instruye la causa penal por infracción al artículo 205 y 239. Claro. Disculpe que insista con el tema de los certificados, porque nos llegan consultas. Usted dice que aquel o aquella persona que tenga el certificado, que lo sacó la vez anterior, el certificado viejo, porque digo, ¿está vigente la página donde se sacan los certificados? Yo no me fijé ahora si están los permisos todavía todos vigentes, pero bueno, el que lo pueda sacar, como le decía, que lo saque, y si no, bueno, ya digo, el personal policial va a tratar de despejar la duda, si la hay, de aquel que circula fuera de horario. Ah, bien. Vamos a tratar de averiguar a ver si antes se sacaba en la página www.lapampa.gov.ar, ahí estaban sí. Los certificados. Te soy sincero, ahora no me fijé si están todos los permisos todavía cargados. Sí, está cargado. Pero, mira, yo ingresé ahí, está cargado. Permisos.lapampa.gov.ar. Que lo pueda sacar, que lo saque, porque le va a facilitar justificar el motivo del tránsito, ¿no? Héctor, ¿usted sabe si están exigiendo para personas que ingresan a la provincia cuarentena? No, cuarentena no. Está exigiéndose el permiso de ingreso. El permiso que se llama justamente así, permiso de ingreso, que está también cargado en la página, ese sí se exige en todas las camineras, porque lo que permite eso es la trazabilidad de quienes ingresan a La Pampa, el día, la hora y por dónde ingresaron, pero cuarentena por ahora no se exige. Ah, bien. O sea que en la página sí figura, permiso único de ingreso, si uno necesita ingresar a la provincia de La Pampa, tiene que sacar ese permiso. Sí, incluso hay gente de otra provincia que me han preguntado si pueden venir. No está prohibido el ingreso. Sí tienen que sacar ese permiso para llevar la trazabilidad de quienes ingresan a La Pampa, ¿no? Bueno, el gobernador también lo aclaró en una consulta que le hicieron de si se iban a cerrar, digamos, las camineras o los ingresos, y dijo que no, porque, bueno, hay una situación, una movilidad económica y comercial que no se puede cortar, ¿no? Claro, sí. Bien, Héctor, no sé si quedó algo que nos quiera decir, si no, muchas gracias por estos minutos. No, de todas maneras, en cuanto al planteo general que hacíamos, yo digo, igual al estar todos los comercios cerrados, los lugares gastronómicos, de por sí el movimiento en sí baja, porque no hay muchos lugares donde concurrir, ¿no? No tiene lugares donde concurrir la gente, más allá que sea una emergencia a una farmacia, y aún así a los centros de salud tampoco puede ir de por sí, sino que tienen que llamar previamente. Es decir, que los lugares a donde concurrir son muy pocos, salvo que vaya, la gente circule de un domicilio al otro, y bueno, eso también ayuda, ¿no? Y en las localidades del interior tenemos controles también en los accesos para aquellos que por ahí pudieran circular de una localidad a otra sin ningún motivo, pero creería que tampoco hay muchos motivos para hacerlo al estar todo cerrado, salvo que vayan, como te decía, de un domicilio al otro. Claro. Bien. No hay muchas razones para circular. Esperemos que den resultado toda esta estas medidas que de por sí seguramente va a bajar la circulación. Claro. Bien, comisario, muchas gracias.